Me puse la gorra pa' atrás, está bellaca y me pide más. Ella busca perreo y yo se lo voy a dar. Dentro de la disco conmigo se porta mal. Yo me quedo con la morocha o con la rubia. Mami, dale, atrévete, yo lo que quiero es un TBT.